vamos a charlar con Gladys Scilione. Ella es cantante, actriz, dramaturga, docente y productora, y nos va a estar charlando acerca de la obra de teatro No Hay Mañana, que se va a presentar en el Teatro Plaza con, escuche bien por favor, entrada gratuita. Así que buenas noticias tenemos. Te saludamos, Gladys, ¿cómo estás? Buen día. Desde aquí de La Mosquitera, Martín te habla. Hola, buenos días. Buenos días, Gladys, ¿cómo estás? ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfecto. Bueno, qué gusto, amigos y amigas de La Mosquitera. Buen día. Para nosotros también, también es un gusto siempre tener notas, entrevistas que hablen de arte, de teatro, de cultura, de expresión. Y qué más decir lo que acabo de mencionar, que esta obra de teatro que se va a presentar, No Hay Mañana, con la entrada gratuita en el Teatro Plaza. Coméntanos un poquito de eso, por favor, Gladys. Sí, cómo no. Es una obra de musical. Es una obra de, es un drama musical, más específicamente, y aborda la violencia de género desde un lugar que busca construir un poco de reflexión, cuestionar ciertos estereotipos sobre el tema en particular de género, y busca un poco también jugar con el público a modo de sociedad, ¿no? Espectadores que no terminan de ver nada, ¿no? Esta cuestión que se repite tanto de que nos enteramos de que tal sufría violencia y ¡uy! No tenía idea, ¿cómo puede ser? Lo mismo cuando el varón es juzgado, ¿no? Pero si parecía, entonces digo, bueno, me parece que es una buena herramienta a través del arte empezar a cuestionarnos cómo es posible que todos los días haya una víctima de femicidio, al menos en Argentina, ni hablar si hacemos un balance a nivel mundial, todas las mujeres podemos relatar algún episodio de violencia y todavía no hay varones que digan, che, yo en mi circuito tuve tal persona con estas características. Entonces es como que sobramos víctimas y faltan violentos, ¿no? Entonces un poco la búsqueda de la obra es cuestionar la mirada de la sociedad y por otro lado dar herramientas a quienes sufren algún tipo de violencia para que puedan salir. Es el objetivo. En base a eso hay un montón de grises de percepciones, ¿no? De cuestionamientos que siempre son hermosos en el teatro, ¿no? No dar todo servido y dejar que la gente se vaya con lo que pueda ir reflexionando también. Gladys, mencionar, resaltar esto que decís, donde no hay demasiadas víctimas y pocas personas. Y ningún victimario. Exacto, exacto, ¿no? Resaltar porque, eso porque, sí. No, digo, es muy curioso cómo está tan naturalizado el tema del machismo en los varones que les cuesta identificar. Yo creo que tiene que ver también con una cuestión cultural y de educación y que seguimos a tiempo de tratar de forjarla, ¿no? Les cuesta identificar los indicios, ¿viste? El término que se usa tanto ahora, las red flags, las banderas rojas, que te dicen, che, mirá, presta atención a esto porque evidentemente no es natural. Que esté naturalizado es otra cosa. Entonces, me parece súper importante en ese sentido recalcar que la obra, por hablar de violencia de género, no es una obra para mujeres. Porque la violencia de género, sí, por supuesto, pone a la mujer en un lugar de víctima, pero hay todo un contexto que nos involucra a todos y a todas. Perfecto, sí, una reflexión que se tiene que hacer desde todos los lugares de la sociedad. Totalmente. Gladys, me decías que es un musical, pensaba lo complejo que debe ser hacer un musical de un tema tan impactante como es este, ¿no? De la violencia de género. ¿Cómo fue este proceso de realizarlo y por qué un musical, que es algo que uno probablemente no pensaría en un musical cuando se habla de una obra de teatro de violencia de género? Claro, en un principio decir que yo me dedico al teatro musical hace muchos años y quienes nos dedicamos al musical sabemos de un montón de géneros dentro del área, ¿no? De la disciplina. Tenemos drama, comedia, bueno, hay un poco de todo en el género del musical. Acá en Mendoza en particular está como preconcebido como algo liviano, como algo más tirando a la comedia o incluso a la revista, ¿no? Bueno, yo justamente por ese preconcepto erróneo que hay en Mendoza sobre lo que es el musical y las mil variables que puede tener, dije, no la voy a hacer musical, la voy a hacer de texto para que no dé confusión. Y fue algo muy curioso porque terminé de escribir el texto y dije, listo, es una obra de texto, de teatro. Bien. Y camino a casa, después de presentarla en un par de lugares para ver si podían ayudarme a producirla, se me ocurrió la canción de Obertura, que es la canción que da inicio a la historia, y dije, tiene que ser. así que a partir de ahí empezar a releerla y a pensar cómo utilizar el recurso del musical para que sea enriquecedor al texto y no al revés. Y desde ese lugar se me terminó como de cerrar la idea, como te decía, buscamos un poco jugar con el público a modo de espectador, pero literal, espectador no solo de una obra de teatro, sino de una historia, están viendo una historia. Entonces, nos parecía interesante un poco jugar con estos preconceptos, ¿no? Que hablábamos hace unos minutitos de que nosotros, bueno, pero ¿cómo puede ser? Pero si es re buen tipo, pero ¿cómo puede, no? O ¿cómo puede ser si ella es una chica re independiente? Bueno, jugamos con esto, jugamos a que el público tome partido, jugamos a que el público entre en la historia con agrado, con liviandad, jugamos incluso en toda la primera parte, que es la parte musical, a construir esta idea de que es algo liviano y de que rozaría, te diré, no la comedia romántica, pero sí una historia más natural, más, uh-huh, más conocida. Claro. Y después hay un lado B, digamos, que ya no tiene música, no tiene canciones, pero tiene música, por supuesto. Y en ese lado B es básicamente repetir momentos como para ir construyendo la idea. Es decir, para esto no lo vieron o no se imaginaron que eso pasaba en este contexto, en esta situación. Entonces, el género del musical vino a construir también un momento clave para mí de amenizar la primera parte para que no vayamos a ver una obra en donde, digamos, mira qué fea que es la violencia, ¿no? Ya lo sabemos a eso, lo que necesitamos es construir, claro, en base a eso que es feo. Bueno, ¿qué es lo que sucede, cómo comienza, qué se puede hacer, digamos? Esa es la búsqueda. Entonces, para eso hay que pasar por diferentes momentos para llevar al público a sentir prácticamente lo que vive una persona que es víctima de violencia. Gladys, me quedo reflexionando sobre esto que decís y cómo ir construyendo esta historia. Me imagino que también van a aparecer muchos micromachismos y muchas situaciones cotidianas que vivimos y que, como bien decías recién, no ponemos el alerta sobre esas situaciones. Totalmente. Bueno, se trata un poco de la violencia que se va construyendo, ¿no? Porque no te enamoras de un violento. Te enamoras de una persona que es de una manera y en líneas generales la obra fue escrita por mí con la asistencia psicológica de Martina Hart, que es licenciada en psicología. Y bueno, juntas fuimos también repensando esto, ¿no? En base a experiencias de pacientes, de experiencias de amigas, de experiencias de personas que ya no están. Digo, esta cosa de no, nadie se enamora de una persona violenta. La violencia es algo que se esconde el tiempo suficiente hasta que ya es difícil salir, digamos. Iba a decir es tarde, pero no, nunca es tarde, y por eso la obra se llama No hay mañana, porque la idea es al final descubrir el subtexto que es no hay mañana, es hoy la posibilidad de salir, es hoy la posibilidad de buscar ayuda, es hoy la posibilidad de hablar, porque probablemente si no lo haces hoy no haya mañana, ¿no? Es como un juego ahí de palabras, Pero se trata de eso, ¿viste? De ir construyendo el paso a paso, de estar alertas a los comentarios, a los chistes, a las cosas que incluso a la gente le causan gracia y después sucede el golpe, ¿no? ¿De qué me reí? ¿O por qué me parecía que esto podía ser divertido? ¿En qué momento tuve en cuenta lo que ella sentía, por ejemplo, no? No quiero spoilearla mucho, pero claro, creo sí. que por acá voy dando más invitación que resolución. Del resto es también interesante contar que para hacer la dinámica, como te digo, hay un lado B, hay un lado A, un lado B de la obra, y hay escenas que se repiten, y para que no fuese algo tedioso y medio denso por ahí para el espectador, se me ocurrió jugar con diversos recursos dentro de lo teatral. Entonces, hay escenas que son representadas en vivo, escénicamente, teatro convencional. Hay escenas que están filmadas. Entonces entramos como en un código de cine porque tenemos la pantalla atrás en donde vemos muchas escenas como si fuesen más cinematográfico, en locaciones, viste, como en un bar o cosas así. Y después jugamos con diversos recursos, con esto de que yo estoy, pero capaz que estoy en otro lado, o a veces la voz está en off y yo estoy en otro lado. Sinceramente, le pusimos muchísimo trabajo para que la obra fuese súper dinámica y lo impactante que queríamos que fuera. Entonces, utilizamos todos los recursos que teníamos a mano, bueno, no a mano, porque fueron difíciles, pero sí, creativamente le dimos esa vueltita. Y dura 50 minutos, así es que te imaginas que va claro. al palo, pero deteniéndonos en lo que realmente nos parece importante. Gladys, pensaba en el hecho de el proceso de creación de esta obra, y luego me imagino también en la situación de actuarla, que debe ser una carga emotiva muy grande. ¿Cómo es esa situación de tocar un tema tan sensible? Es muy movilizante. Yo quería hacer el personaje de Virginia. Desde que empecé a escribirla supe que quería ser ella. Quería, como dije en un videito que hice para invitar, ponerle de alguna manera voz y cuerpo a las que ya no están y a las que están todavía padeciendo este tipo de violencia. Entonces, bueno, la primera función fue sumamente movilizante, el final es muy impactante, esperanzador siempre, ¿no? Como digo, no vamos al lugar del cliché de lo feo que es, sino todo lo contrario, construir siempre. Y me sigue sucediendo que entro en ese cuerpo y entro en esa piel y entro en esa vida, y me moviliza muchísimo. Incluso después de los ensayos, bueno, uno tiene al trabajar de esto, elaboras la capacidad de salir del personaje sin que te afecte a modo personal. Claro. Pero sí me pasa que termino un ensayo y ni hablar una función y quedo como sin batería, literal. Es como eso, pones tanto recurso para soportar lo insoportable, aunque sea en la ficción, que en algún punto te deja en un lugar un poco afectado, ¿no? Bien, Gladys, también nos gustaría que nos charlaras acerca del premio que has obtenido con esta obra. Sí, fue una alegría enorme. Es un certamen que organiza Water People Theater, que es una organización radicada en Estados Unidos. También son mujeres que se dedican a poner en valor textos de diferentes partes del mundo. Hacen especial foco en que sean de habla hispana. Así es que, bueno, me presenté yo. Viste esas cosas que uno hace de, bueno, me tiro. Pero te juro que hasta ni lo consideré, porque siempre es tan difícil hacer arte y es tan difícil en estos tiempos. Recién hablaba con Ángeles brevemente de, nada, las buenas noticias como claro. que no abundan. Entonces sí. estábamos como todos en un plan medio. Cuando me llegué la notificación no podía creerlo, porque no es solamente el reconocimiento de que se haya elegido mi obra de entre más de 47 dramaturgas del mundo, sino que es en el marco de un certamen de Mujeres Creando, así se llamó, que justamente invitaba a mujeres que tuviesen obras teatrales escritas relacionadas a los derechos humanos. Así que bueno, todo el contexto para mí fue hermoso, ¿no? Si hay algo a lo que aspiro, y siempre lo dije cuando puse mi productora, que soy básicamente yo, se llama Gesta, porque es la forma en la que la vida me permite gestar. Siempre supe, de hecho, está ahí en el Instagram, productora con perspectiva de género, porque era algo que yo quería hacer, utilizar el arte como una herramienta que sume a la lucha, ¿no? Uh-huh. Así es que, bueno, fue muy emotivo, más allá de que, por supuesto, hay un premio en lo económico. Para mí lo más maravilloso es que van a representar la obra ya en Estados Unidos, en Chicago, ahora en abril va a ser, y la van a hacer en formato concierto. Así es que bueno, por primera vez una obra mendocina llega a un escenario estadounidense. Es un gran logro no solo para mí, sino para el arte y la cultura local. Exactamente, sí, celebramos eso, que pasa, ¿no? Que cada logro de los artistas aquí en Mendoza es un logro cultural, es un logro general, más allá de lo individual, sí. Es un logro general, ¿no? Y en estos tiempos totalmente. Donde se habla tanto del arte, de la cultura, de sí. Los artistas, bueno, ¿qué más decir que lo importante que viene a ser todo esto? Totalmente. Creo que es también una linda excusa para celebrar, no solo entre artistas, sino también con la gente, porque eso es el arte que hacemos es para todos. Entonces, siempre pienso en eso y el objetivo fue, bueno, ¿para qué hacer un esfuerzo tan enorme en poder viajar a Estados Unidos, que fue la primera posibilidad y la primera idea, si yo tengo esta obra acá pensada para vivir y para llegar a más gente? Preferí ponerle el recurso intelectual, emocional, económico a poder hacerla girar por Mendoza y después de ser posible por Argentina. Conseguí apoyo de la Muni de Godoy Cruz, que dijo, bueno, está bien, pagamos la función para que la gente pueda ir gratis. Así es que todos los factores están dados para que seamos un montón de sábados disfrutando de esto, concientizando sobre este tema tan importante y celebrando también que algo nuestro llega al mundo. Así es, decías que la tenías pensado que girara por acá por Mendoza y se fue a girar por Estados Unidos. Totalmente, es la idea, hacer que la obra vaya girando por diferentes espacios. Bueno, Gladys. Ya tenemos ahí inventado algo. Antes de cerrar, yo quiero mencionar a mis compañeros que son también quienes posibilitan, acompañan y contienen estos procesos que son muy difíciles de llevar adelante. Sí. Gonzalo Vendelé, que es mi coequiper en escena, también encarna un personaje muy muy difícil, así que sería interesante después también charlar con él. Bien. Para que les cuente qué se siente su experiencia. Ponerle cuerpo, ¿no?, a un violento, es súper súper duro. Y bueno, Gonza también es el asistente de escena, el asistente de dirección, perdón, ha hecho la puesta en escena prácticamente entera, así es que un gran trabajo. Y después está Enrique Lucero, que hace un personaje muy interesante también, que no, ese no lo puedo spoilear, sorpréndanse. Y estoy con Guadalupe Carnero y Melissa Gregorio, que nos hacen asistencia técnica y también guada escénica, así es que somos un grupito de seis que lo damos todo para brindar el mejor espectáculo que podemos hacer. Víctor Cilione, hermano, amigo, compañero de la vida, hizo la producción musical junto con el José Villegas, Quiroga Villegas. Así es que es una obra que si hay algo que tiene es amor, impulso y apuesta. Bueno, Gladys, la verdad es que te agradecemos absolutamente esta comunicación porque nos traes dos noticias excelentes. La noticia del premio que ya de por sí es una excelente noticia, y la de la obra, que encima es con entrada libre y gratuita, así que la verdad es que nos pone súper contentes que esté esta obra y que haya recibido este premio. Muchas gracias siempre por el espacio. Saben que La Mosquitera es una radio a la que quiero mucho, así es que para mí es un placer poder compartir estas buenas nuevas con ustedes y con toda la audiencia. Invitades, súper invitades para el sábado a las 21 horas. Aclaro solamente que como es entrada libre y gratuita, no va a haber taquilla, no hay forma de reservar lugar. Entonces, quienes vayan a asistir tienen que ir antes para garantizarse su espacio. Cuanto antes lleguen, más adelante estarán también. Perfecto. Bueno, Gladys, muchísimas gracias por esta comunicación. Muchísimas gracias por esa obra de teatro, para que podamos reflexionar, para que sirva a la sociedad en su conjunto. Y como decías vos, también recién, para las masculinidades que vayan a verla, porque es importante. Totalmente. Y a las compañeras de lucha, ahí me parecería hermoso tenerlas para acompañar también esta lucha que es súper difícil, ¿no? Porque concientizar sobre estos temas y hacerlo a través del arte es un proceso que genera también mucha vulnerabilidad, por lo cual que hayan compañeras, valga la redundancia, acompañando, para mí sería maravilloso. Bueno, excelente, Gladys. Muchas gracias por esta comunicación. Te mandamos un abrazo inmenso. Abrazo para todos ustedes, para todos, y hasta la próxima. Los espero el sábado.